Bienvenidos estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo especialmente a los vecinos de Pedro del Río Señartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien hoy, junto a Juan Carlos Reyes en Controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo y de utilidad pública Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3. Todos los martes, ¿cierto?, a las 19 horas y se retransmite por la misma emisora los jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, todos los miércoles, a contar de las 13 horas, podrán escucharnos por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. También nos pueden escuchar de aquí a todo el mundo vía online en www.espaciosfm.cl. Y recuerden que siempre pueden preguntar, consultar sobre temas de interés que quieran, que por supuesto podamos informar en nuestro programa Ventanilla Única. Correo electrónico, ventanillaunica@espaciofm.cl y al teléfono 41-22-22-363. 41-22-22-363. Comienza Ventanilla Única. It's hard for you, my baby, because it's hard for me, my baby, and the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed. Amigos, amigas, comienza nuestro programa informativo de utilidad pública Ventanilla Única. Y también aprovechamos de saludar a don Pablo Espinosa, que vuelve a los controles. Este día vamos a conversar sobre temas relacionados con los adultos mayores, ¿cierto? Los adultos mayores, que fíjese usted que ya prácticamente en un tiempito más va a ser un tercio de la población, que no es menor, y por lo tanto existen las políticas públicas relacionadas para desarrollar todo tipo de problemas con ellos. Fíjese que existen diferentes programas relacionados con el adulto mayor, entendidas adulto mayor, ¿cierto? Mayor a 60 años en el caso de las mujeres y mayor a 65 si es varón. Y encontramos acá un programa que se llama Turismo Social y el que consiste en que los adultos mayores en situación de vulnerabilidad acceden a espacios de recreación y o esparcimiento y que fortalecen su red de apoyo. El programa contempla el financiamiento de viajes por el día, facilitando el acceso a lugares de interés turístico y cultural, según requerimientos específicos de SENAMA, ¿cierto? El Servicio Nacional del Adulto Mayor, que entrega servicios de calidad en cuanto a alimentación y traslado. Además, incluye la implementación de actividades que fomenten la integración social y que propicien espacios significativos para ellos. La idea, como ya lo señalamos, es que accedan a espacios de recreación y esparcimiento que fortalezcan su red de apoyo. Ahora, pueden participar preferentemente las personas mayores de 60 años y más, por supuesto, y que viven en establecimientos de larga estadía sin fines de lucro, es decir, ¿cierto? Los hogares de hogares o asilos de ancianos. Ellos tienen entonces acceso, fíjese usted, que al turismo social. También pueden viajar quienes participan en el programa Vínculo o viven en condominios sociales para adultos mayores u otros adultos mayores que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿ah? De acuerdo a cómo lo dictamine SENAMA. La idea, fíjense que esto es solamente para que tengamos conocimiento del turismo social del adulto mayor, no existe un proceso de postulación al programa y los adultos mayores son seleccionados por la municipalidad donde residen y o la coordinación regional de SENAMA, de acuerdo a los requisitos definidos por este, lo cual están dirigidos a los beneficiarios señalados precedentemente. We'll be right back. Bien. Continuamos con el programa del día de hoy, en donde lo estamos dedicando a los adultos mayores y, por supuesto, a los adultos mayores de nuestra región del Biobío. Fíjese que en nuestra región existe una población de 314.000 adultos mayores, y de los cuales el 59, casi el 60% de estos 314.000 son aún jefes de hogar. Importante. El 15%, la proporción de las personas mayores alcanza un 15% en la región, y que es idéntico al país. Estamos en la media de nivel país. Y dentro de la distribución por zona, el 80% de nuestros adultos mayores pertenece al sector urbano y el 20% pertenece al sector rural. Ahora, en cuanto a la configuración del hogar, fíjese que casi el 60% son jefes de hogar. Es un llamado de atención bastante importante, porque son finalmente quienes hoy día mantienen un hogar con sus recursos, y fíjese que además un 10%, es decir, cerca de 31.000 personas acá en la región del Biobío, viven solas, que eso también es preocupante y es importante intervenir. Ahora, de acuerdo a los grados de confianza, que son bastante interesantes para cada uno de nuestros adultos mayores, y en realidad también para todos nosotros que debemos vivir en comunidad, fíjese que cerca del 56% de los adultos mayores no participan en alguna organización, y solo el 44% sí lo hace. También es preocupante, porque efectivamente quienes necesitan más apoyo, ¿cierto?, son, por supuesto, nuestros adultos mayores. Ahora, el promedio de años de escolaridad en la región es de 6.2 años, y el porcentaje de personas mayores dependientes, aquí también es importante señalar que cerca del 25,8% son personas dependientes. Cualquier situación, vamos a comentarle luego de todos los programas que existen para los adultos mayores, los podemos ver o podemos ir al Senama en la región del Biobío, cuya dirección es Serrano 537 Concepción. Lo anotó, Serrano 537 Concepción, y el teléfono es el 41-29-09-800. Se lo repito, 41-29-09-800 es el teléfono de Senama en la región del Biobío. Behind his back, and the banker never wears a Mac. In the pouring estábamos revisando dónde podemos encontrar también otra información con relación al adulto mayor. Y tenemos, fíjate, que la Casa del Adulto Mayor, que está ubicada en Tucapel 1770, acá en Concepción, que es la Casa del Adulto Mayor de la Municipalidad de Concepción, que pertenece también a la, al Departamento de, o a la Dirección, más bien dicho, de Desarrollo Comunitario, para que también ustedes puedan ir y asistir y, por supuesto, con ello obtener mucha más información del ámbito municipal relacionado con el, con todas las temáticas del adulto mayor, en donde podemos entonces intervenir y trabajar. Estando entonces con la información relacionada al municipio y al Servicio Nacional del Adulto Mayor, nos encontramos también con los programas de participación y formación para ello. Fíjate que se ofrecen espacios de participación y formación a personas mayores integrantes de organizaciones que no cuentan con toda la información sobre políticas y oferta pública, dirigido hacia ellos con el fin de que puedan conocer y hacer valer sus derechos. ¿Qué te parece? Esto se hace a través de jornadas con metodologías participativas, diálogo e intercambio de experiencias. Y con este programa, el SENAMA implementa, por parte de la Ley de Participación, la 20.500, el programa cuenta con los siguientes líneas de trabajo. ¿Cómo se les capacita? Se les capacita por medio de jornadas participativas territoriales. Son instancias masivas de información en donde participan con intercambio de experiencia y se realiza en todas las provincias del país al menos dos veces al año. ¿La conocías? Es importante entonces tener en cuenta de que todos nuestros dirigentes de todas las juntas de uniones de adultos mayores que existen en nuestros barrios participan en ellas. Están las actividades de los consejos asesores regionales de mayores, que en cada región, sabes tú, que existe un consejo y está formado por dirigentes mayores y elegidos por su padre democráticamente. Estos consejos trabajan en alianza con SENAMA, se vinculan con las organizaciones de mayores y aporta el servicio de información sobre las necesidades y propuestas. That. Una buena noticia hemos encontrado en todo el proceso de búsqueda de información sobre nuestros adultos mayores y cuáles son las principales políticas públicas que existen. Y fíjate que una iniciativa para los adultos mayores y sus cuidadores se entiende, se va a extender ahora a nueva comuna. Fíjate que existe un programa que ya está presente en 12 comunas del país y provee servicios sociales de cuidado a adultos mayores con dependencia y además apoya a las familias y sus cuidadores. La idea es que podamos conocer, ¿cierto?, esta noticia relevante, esta política pública. Fíjate que los dos gobiernos que ha liderado la presidenta Michelle Bachelet han estado marcados, entre otros grandes hitos, por cómo el Estado se hace parte de los cuidados que da al interior de las diversas familias chilenas. Y en su primer periodo, nuestra presidenta impulsó el Chile Crece Contigo, que tenía que ver con el cuidado de el enfoque con la primera infancia. Y en este segundo periodo lanzó Chile Cuida, que es un programa que responde a las necesidades del adulto mayor y a la realidad de los cuidadores, en su mayoría mujeres, que tienen que vivir el día a día. Si te das cuenta, el proceso de la política pública relacionado con nuestra presidenta empieza con Chile Crece Contigo, preocupándonos desde el bebé que está en gestación, por lo que estas políticas apoyan desde la mujer embarazada hasta hoy día, hasta los niños ya que están en la educación básica. Y ahora se ha extendido con el programa Familia también, que se preocupa de todas las familias más vulnerables. Ha llegado a instalarse un nuevo sistema que es el Chile Cuida y que tiene que ver con el cuidado, ¿cierto?, de nuestros adultos mayores, que son los que más también lo necesitan. Y este programa está destinado a entregar cuidado a personas mayores de 60 años en situación de dependencia moderada y severa y apoyar a sus familias cuidadoras y capacitar. Y además dar empleo a mujeres sin trabajo o que buscan mejorar su situación laboral. Committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on. We are the champions. estamos de vuelta en nuestro programa, como siempre, Ventanilla Única, que el día de hoy hemos estado enfocados en nuestros abuelitos, en los adultos mayores. Y fíjate que si tú me preguntas a qué realidad de nuestro país responde este Chile Cuida, ¿por qué se crea esta política de nuestra presidenta Bachelet? Te lo comento, uno de cada cuatro adultos mayores tiene algún grado de dependencia. Eso ya es un dato importante. El 85,6% de los casos el cuidado es asumido por una mujer. Cada uno, casi todos nuestros abuelitos están al cuidado de una mujer. 63.832 mujeres chilenas han dejado su empleo por cuidar a un adulto mayor. ¿Le ha pasado? Usted, la que me está escuchando, está en esta situación. Fíjese que dos de cada tres cuidadoras no toma vacaciones hace más de 5 años. Es tremendo, es conflictivo y por lo tanto todas estas situaciones son las que ha motivado a que nazca un programa como El Chile Cuida, ¿cierto? Y que tiene un enfoque intersectorial. ¿Qué significa que es intersectorial? Significa que trabaja con distintos servicios, como por ejemplo el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el SENAMA, el Servicio Nacional de la Discapacidad, el SENADI, y que ambos están dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, además del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENSE, que pertenece a Programa de Servicios Sociales del Ministerio del Trabajo. Está además el Ministerio de Salud y diversas organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, esta política, este programa es bastante amplio y lo que pretende es unir todas las fuerzas de cada uno de los servicios públicos para poder entregar un mejor servicio a nuestros adultos mayores. ¿Cuáles son los principales objetivos del Chile Cuida? Entregar un servicio de cuidado con alta calidad gracias al acompañamiento de personas capacitadas para cumplir estas tareas. Permitir que exista un espacio de descanso para las mujeres que dentro de esta familia se han hecho cargo de las labores de cuidado, que es muy importante para la calidad de vida de quien cuida a los abuelitos, y generar trabajo para muchas mujeres que tienen interés y vocación de servir a los demás y se han capacitado para hacer este trabajo de cuidado con los conocimientos apropiados. Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, better fly and cross the land. Try to get a hand. Hey, you need a traveling band. Take me to the hotel, bag is gone, oh well. Come on, come on, won't you get me to my room? I wanna move. Hey, you need a traveling band. Yeah, better fly and cross the land. Estaba leyendo por acá Algo muy importante que dijo nuestra presidenta Michelle Bachelet en el lanzamiento de Chile Cuida: el país progresa si es que todos somos capaces de tener mejores condiciones de vida. Se trata de que seamos una comunidad donde cada uno pueda aportar sus capacidades, su trabajo, y exista la seguridad de que van a existir instituciones centrales o municipales que lo van a apoyar cuando haga falta. Interesante, porque efectivamente hoy día que nuestros adultos mayores viven más, debemos mejorar su calidad de vida. Y así vamos a progresar como país. El programa Chile Cuida está enfocado en la provisión de servicios para prevenir la dependencia. ¿Ah? La idea es que nuestros abuelitos no sean dependientes, y para promover la autonomía, por supuesto. Entre esto destaca la atención de profesionales, en donde tenemos a psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, quienes evalúan las necesidades que requiere cada hogar a través de visitas domiciliarias y así definir las prestaciones a entregar. Fíjese que las asistencias pueden ser técnicas o bien proporcionando cuidadores de reemplazo, adaptaciones funcionales en la vivienda y talleres de autocuidado. ¿Qué significa las adaptaciones funcionales en la vivienda? Significa que también estos programas pretenden intervenir su vivienda para que los abuelitos puedan desplazarse de forma correcta, ¿cierto? Y cumpliendo con las necesidades que ellos hoy día tienen. Como las mujeres son los principales cuidadoras del país, el programa tiene un fuerte enfoque que permite recuperar las actividades a las que han renunciado. ¿Cuántas de muchas de estas mujeres que cuidan a los abuelitos, cierto, han dejado de ser ellas mismas? Se les da la posibilidad de participar en grupos de autoayuda, se les brinda talleres de capacitación laboral, se les ayuda a encontrar trabajo e incluso, fíjese, si ya lo tienen, a conseguir uno que se implique una mejor calidad de vida para ella y su familia. Dice que el ministro del Desarrollo Social señaló que el programa busca que, junto con proveer los cuidados a las personas que requieren apoyo, este cuidado además repercuta positivamente en un respiro para quien es la cuidadora o cuidador principal de la persona con dependencia. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Pertenecer al 60% más vulnerable de la población. Recuerde, siempre se lo hemos dicho, actualice su registro social de hogares. Tener sobre 60 años y estar en situación de discapacidad y dependencia y que pueda ser moderada o severa. Y actualmente en la región del Biobío solo está en la comuna de Cañete, pero ya esperamos que el 2018 se pueda entregar en las distintas comunas y ojalá acá en el Gran Concepción. All your tears. never meant to do those things to you. And so I have to say before I go. Fíjese que para los adultos mayores hay una gran gama de ofertas y dentro de esos también están los programas de centro diurno del adulto mayor y fíjese que consiste en la entrega de prestaciones sociosanitarias de apoyo a las personas mayores con dependencia leve y por supuesto también con situación de vulnerabilidad sin sacarlas de su entorno, que eso es importante. Para esto ahí existen instituciones sin fines de lucro que postulan un proyecto según asesoría y orientación técnica por parte del SENAMA y de ser seleccionadas realizan una valoración de la persona adulto mayor y elaboran un plan de intervención individual con este abuelito para participar en talleres que buscan mejorar su condición física y cognitiva, además de promover la participación e integración en la comunidad. Además, se realizan servicios de apoyo a la familia o cuidadores informales, charlas con temáticas psicogerontológicas y trabajo intersectorial con organismos de salud. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos centros de día? Es promover y fortalecer la autonomía y la independencia de estos adultos mayores para contribuir primero a retrasar su pérdida de funcionalidad. La idea es que se mantengan activos, ¿cierto? Manteniéndonos en su entorno familiar y social y a través de una asistencia periódica en un centro diurno donde se entregan temporalmente servicios sociosanitarios. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Ya lo habíamos señalado antes, personas mayores de 60 años pertenecientes a los primeros tres quintiles de vulnerabilidad, es decir, al 60% más vulnerable y que presenten dependencia leve, deterioro cognitivo o depresión leve, puede suceder, ¿cierto? De preferencia deben ser residentes en la comuna donde se ubica el centro. La idea es que ¿cómo se puede participar? Acercándose al centro de día y solicitar su ingreso, acompañados por su cuidador o derivado desde un organismo de salud o siendo seleccionados por la entidad que realiza el proyecto. A la vuelta de este temita te vamos a presentar cuáles son estos centros en la comuna de Concepción. March you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special midnight special shine a hell of a loving light on me. Yonder come Miss Rosie, found the world, did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore, umbrella. De vuelta en nuestro programa y conversando, ¿cierto?, sobre nuestros adultos mayores. Te habíamos comentado de señalarte dónde estaban los establecimientos de larga estadía o residencias colectivas de larga estadía para los adultos mayores. Porque para Senama son parte del programa Las Viviendas Protegidas, ¿cierto? Y surgen a partir de un convenio de cooperación entre el MIMBO, el Ministerio de Vivienda, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que como lo hemos visto es el Senama, que se financia, fíjate, con recursos ministeriales, lo cual permite su construcción y posterior operación. Existen residencias colectivas de larga estadía. Y en la región del Biobío no existe, fíjate que en Concepción, pero sí encontramos que en Hualpén existe entonces una residencia de larga estadía, y esto queda allá en Sajonia 1115 en población Gándara, y tiene 60 cupos, y la entidad operadora es la ONG Vitalice, que está en funcionamiento. Y fíjate que esta misma ONG Vitalice tiene 30 cupos en Coronel, en Riquelme 953. Además, estuvimos viendo que Senama tiene un listado de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, y en donde encontramos en Concepción 11 establecimientos, donde se cuenta el Apóstol San Pablo, Carmen Sarraga, Casa de Reposo Santa Verónica, Casa de Reposo Sebastián y Giuseppe, Hogar de Anciano Hermanita de los Pobres, el Hogar Guillermo Barbois Maza, Juan Fierro García e Hijos, Las Rosas, San José, Santa Mariana y Siervas de Jesús. Todo esto tú lo puedes encontrar, si tienes alguna duda, en catastroleam.senama.cl. Te lo dicto de nuevo, catastroleam.senama.cl, o lo buscas directamente por un establecimiento de larga estadía para adultos mayores, filtras por la comuna de Concepción o por la comuna que tú entiendas, y finalmente te va a entregar este listado de establecimientos que nos va a ayudar a entregarle una calidad de vida mejor a nuestros adultos mayores. Sé que lloraré. Me mirarás y reirás, y me dirás, no muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás, y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero es mucho pedir. No hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío aquí, más hoy ya comprendí. Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Cada sitio me acuerdas tú, cada momento me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que existía. extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre me alentó, en Jesús encontré consolación y Él me prometió. Te abrazaré y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás y reirás y me dirás, no muerte ya. En el marco de la conmemoración del centenario el natalicio de Violeta Parra, y a propósito que no, con nuestros adultos mayores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Ministerio de Desarrollo Social están invitando a participar en este concurso literario en su tercera edición. Lo que tienes que hacer es enviar tu relato autobiográfico al correo electrónico confieso@senama.cl o dirigirse a la oficina de Senama a lo largo de todo el país. La idea es que puedan entonces revisar las bases en www.senama.cl. Podrán participar todas las personas mayores de 60 años y más, y este año para postular se requiere escribir un relato autobiográfico en verso o prosa de un hecho o etapa significativa de sus vidas inspirado en el centenario del nacimiento de la cantautora Violeta Parra. Los textos deberán ser enviados a confieso@senama.cl en archivo Word, en castellano u otra lengua de pueblo originario del territorio nacional, con una extensión máxima de 6 páginas. Y en caso de ser entregados en la oficina de Senama, deben estar impresos. Al final del relato se debe señalar los siguientes antecedentes: el nombre del autor o autora, edad, comuna, residencia y región, el correo electrónico si posee y el número telefónico del contacto personal o de algún familiar, amigo, vecino. Entonces estamos, si a ti te gusta escribir, adulto mayor, tienes más de 60 años, puedes concursar a Confieso que he vivido hasta el 14 de julio y ingresarlos a senama.cl o en las oficinas de Senama de acá, de Concepción. Más, ay, ay, ay, ay, le, le, le, le, le. Bien amigos, bien amigas, ha llegado el final de nuestro programa por el día de hoy, invitándola para que nos escuche nuevamente en el programa Ventanilla Única. Un abrazo muy grande a todos los radioescuchas que nos siguen cada programa en su programa Ventanilla Única. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.